Hora Libre es una producción del programa REC, Red Escuela Comunicación, dependiente de la Dirección Operativa de Inclusión Escolar del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muy, pero muy buenos medios días, decíamos antes. Ahora tenemos que decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es el aire de Hora Libre. Hora Libre en su versión Farco Satelital, porque estamos en la plataforma de Farco Satelital, muy contentos de poder compartir con todos los oyentes la posibilidad de este encuentro de comunicación. Un encuentro de comunicación que sale semana a semana y que nosotros trabajamos desde las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires y para todo el país. Así que les cuento a aquellos que nos escuchan por primera vez que estamos en Hora Libre, un programa de educación, pero que sobre todo es un programa donde la voz principal no es esta que habla, sino esa que va a hablar en un segundo, que es la de los chicos, donde hoy vamos a tener a los chicos que nos vienen a visitar de la escuela número 14, Distrito Escolar 1, de aquí, de la Ciudad de Buenos Aires, la Escuela Cornelio Saavedra. Yo les cuento, aquellos que se quieran comunicar con nosotros, que de alguna manera quieran estar contactados, tenemos formas online, ¿sí? www.programarec.com.ar, también en la plataforma de Farco, www.farco.org.ar. Y seguramente nos van a poder escribir a nuestro mail horalibre, todo junto, horalibre, @programarec.com.ar. Hoy con los chicos de la escuela primaria número 14, Distrito Escolar Primero, tenemos la suerte de poder hablar de las cosas que, como siempre, son los temas que a ellos les interesa. Así que bienvenidos a aquellos que se suman entonces a Hora Libre, y lo que les pido es que con muchísima atención se pongan a compartir con nosotros todo lo que hay para poder ahondar en estos temas. Hoy vamos a hablar mucho, ¿sí?, de algunos barrios, en especial el barrio de la Albanera. Vamos a hablar por ahí de algunas cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente y varias cosas que les interesan a ellos. Dejo de hablar, dejo de ser yo quien lleva la posta para presentar las voces más importantes, esas voces que todos quieren escuchar, esos que se hicieron presentes y dijeron, acá estamos, y estamos para poder compartir muchas cosas, esas cosas que se nutren, se amasan, se estudian, se crean en el aula y que ahora vamos a compartir con todos ustedes. Así que les pido que se presenten. ¿Cómo les va, chicos? ¡Bien! ¡Un montón! Así que bueno, a ver, los chicos, ¿de qué grado, de qué curso y sus nombres? Yo me llamo Martina. Aldana. Sofía. Iñaki. Olivia. Nicole. Lucía. Brenda. Brian. Sebastián. Ángel Mariano. Ángel. Bien, a ver, les voy a pedir que hablen fuerte, ¿sí? Yo estoy escuchando ahí más o menos, pero nada, seguimos adelante. A ver, cuéntenme, ¿qué estuvieron trabajando para este programa de radio? ¿Quién se anima? Dale. Estuvimos trabajando estos últimos meses sobre el medio ambiente, por la contaminación del barrio y del planeta, que lleva día tras día el mundo. Y que es complicado, aparte, porque cuando nos toque ser cada vez más grandes, ese mundo, si no lo cuidamos, va a estar cada vez peor, ¿no? Sí. ¿Y con quién trabajaron? ¿Qué maestras? Dale, contame. Con Patricia Carrizo, María Agustina Satone, Claudia Grau, Carmen Arrieta. Bien, y cuéntame, ¿con quién vino? Hoy vinieron en el micro hasta el estudio. Sí. ¿Me decís con quiénes vinieron en el micro? Con Patricia Carrizo y Carmen Arrieta. Bueno, le vamos a dar las gracias porque nos están acompañando, se están bancando, ¿sí? Hay que salir con tantos chicos. ¿Cuántos son en el curso? ¿Quién me cuenta? 25. ¿25? Bien. ¿Y en qué grado están? Cuarto B. ¿Turno? Todo el día. Jornada completa. ¿A qué hora entra? Cuéntame más o menos cómo funciona una jornada completa. Dale, a ver quién lo habló. Vos. Comenzamos a las 8 de la mañana y terminamos a las 4:20. Desde las 8 de la mañana hasta las 16:20 de la tarde. Uh-huh. Y en el medio comen, hacen algo, pues si no, sí, se me van, sí, a quedar todos ahí. Sí, al mediodía comemos y después a las tardes salimos. ¿Tienes recreos? Sí. ¿Qué hacen en los recreos? Jugamos. Tres recreos. Yo juego a los gogos. Clases. ¿A los qué? A los gogos. ¿Cómo es ese juego? Explícame. Son como las canicas gigantes. Son unos muñequitos que tirás con la uña y salen rectos y tienen que matar al otro. Con el dedo. Con el dedo, como si fuera una bolita, digamos. Sí, sí. Algunas chicas. En vez de canicas, muñequitos. Por ejemplo, hay algunas chicas que en vez de jugar a los globos, hacen la bandera que estábamos viendo del proyecto. ¿Qué proyecto? Como vamos a hacer el proyecto. Cuéntenme el proyecto, ¿de qué se trata? El proyecto es sobre el reciclado. Y ya con las profesoras de plástica, la profesora Patricia y todas las maestras prácticamente, hicimos ya una maqueta para el 25 de mayo, una muñeca llamada Mariquita, y hicimos la bandera Huilpala con tapitas, y ahora estamos haciendo la bandera para la promesa para el 20. Muy bien. Con fiselina. No, ¿cómo? Tela de fiselina, azul y blanco. Ah, mira qué bueno. Pregunto, y bueno, a ver, porque ya tenemos que ir mostrando parte de lo que ya trabajaron para este programa. O sea, tienen muchas actividades en esa escuela. Ajá. Sí, aparte de hacer algunas cosas de proyectos, tienen seguramente algunas salidas. Esta es una salida didáctica para ustedes. Sí. ¿Conocían un estudio de radio? No. Ah, bueno, bienvenido. Yo una vez fui en una radio en jardín. Mirá, cuando eras mucho más pequeño. Sí. Mirá. Bueno, para lo que es la primera vez, les decimos bienvenidos. Este es el mundo de la radio. Vamos a escuchar un trabajo que realizaron ustedes, que era sobre la historia del barrio de Valvanera, ¿sí? Que es parte de el trabajo que hicieron, ¿no? Sí. ¿Quién lo realizó? Dígame, yo. Dale, sí. Lo realizó Olivia Cole. Muy bien. Escuchamos el trabajo y después lo comentamos, ¿les parece? Sí. ¿Tienen, cuál es el título? Una pequeña reseña de Valvanera. Una pequeña reseña de Valvanera. La zona valvanera era conocida como Las Quintas debido a que la mayoría de la población se ubicaba en ellas. Se asociaba a Valvanera con las protestas electorales debido a la tradición política con la cual se identificaba el barrio. Comenzó a destacarse dentro de la ciudad gracias al desarrollo del ferrocarril y al crecimiento natural. Se encuentran aquí gran cantidad de grupos étnicos, armenios, árabes, italianos y de países vecinos, Paraguay, Bolivia, Perú. Con los años, la gran cantidad de población es muy alta y la proporción de espacios verdes es considerada insuficiente. Tenemos pocos espacios verdes. La Plaza Miserere, colmada de habitantes deambulantes, y la Plaza Primero de Mayo. En este barrio hay mayoría de universidades, hospitales, entre otros edificios. Los más conocidos son la Facultad de Medicina, el Hospital General Ramos Mejía, la Facultad de Economía de la Universidad de Buenos Aires. Hay bares como el Café de los Angelitos, donde se solían reunirse cantores y músicos, y en el Café de la Perla, ubicada frente a la Plaza Miserere, donde se dice que nació el rock argentino. También hay muchos centros arquitectónicos como el Congreso y comercios. Bien, estamos en el aire de Hora Libre y acabamos de escuchar una... ahí no era un testimonio, era un trabajo realizado por ustedes que nos contaba un poco de la historia de Valvanera, que es donde queda la escuela, ¿no? Sí. ¿Qué características tiene este barrio? A ver. Tiene casas textiles, negocios de ropa. Se venden muchas telas, ¿es verdad? Sí, y negocios. Lo que más se conoce. Basura, humo. Tiene basura y humo. Eso es un problema. Que tenga basura y que tengamos... Está contaminado. Está contaminado. ¿Y qué hacemos nosotros para, por lo menos, contar que esto pasa así, no? Reciclar, reusar, reducir. Reducir la basura, no tirar los papeles. Deshacernos de la contaminación lumínica. fraccionar. ¿Y cómo es eso de deshacerse de la contaminación lumínica? Explíquenle a los oyentes que quizás no sepan. Que con tanta luz a la noche casi no se puede ver las estrellas y todo es el cielo. Aparte, bueno, es una de las contaminaciones que tenemos. A la tarde tenemos mucho ruido en ese lugar. Por lo general hay muchos autos, mucho humo negro. Con mucha luz lo que pasa es que uno no puede disfrutar del cielo, ¿no? Sí. Parte de esto es lo que nos toca en este barrio. Pero en ese barrio también pasan cosas buenas, digamos. Hay un grupo de chicos como ustedes, ¿sí? Que está trabajando sobre el reciclado, sobre diferentes cosas, como para empezar a mejorar un poco y generar conciencia. Pero una de las mayores contaminaciones son las plantas nucleares. De esas no tenemos en Malvarera, sí tenemos en Argentina. Ojalá. Sí, ojalá no tengamos nunca más. Nunca tengamos. Porque tiran desechos tóxicos, me dice acá el compañero. ¿Qué más? También lanza mucho humo, contaminante al cielo. Sí. Ese es el problema. Contamina el aire Y el aire corre y nos hace mal. Y algunas tiran los desechos al lago. Y que eso se mueren los peces. Otra característica de la contaminación sería que generalmente casi nadie levanta los desechos de sus perros como tantos otros los pueden hacer. Yo lo hago. O los hacen. Eso es un problema con las plazas, sobre todo. Si uno sale de la escuela y quiere una plaza jugar y resulta que ahí hay desecho de perros, por ejemplo, uno se puede enfermar. Sí. Hay que cuidar de eso, ¿no? Como para que las cosas no para evitar algunas enfermedades. Esto tiene que ver con la vida en el barrio de Valvanera, que queda en la ciudad de Buenos Aires. Y a nuestros oyentes nosotros les tenemos que contar, ¿sí? Parte de estas características. Diferente sería en un pueblo o en las afueras de las ciudades. Acá lo que pasa es que no tenemos muchos espacios verdes. A los espacios verdes son las plazas, son algunos lugares donde nos juntamos todos a veces. Cuando hace calor, ahora hace mucho frío, pero cuando hace calor la gente se junta mucho en las plazas. Entonces si no cuidamos la limpieza ahí, nos podemos contagiar enfermedades, ¿no? Parte de eso es lo que también tenemos para contar. Y cuéntenme, ustedes, estuvieron trabajando sobre la historia del barrio y estuvieron conociendo. ¿Qué cosas les llamaron la atención de esa? Que hay mucha basura y habría que reciclar, que ayudar y reciclar sobre todo. Hay que generar conciencia sobre esto, ¿no? Y pasar el mensaje a las personas del resto del mundo. Esto, generar conciencia no solo en el barrio de Valvanera, sino en todo el mundo, que hay que cuidar este medio ambiente. ¿Estuvieron eligiendo un tema musical para que escuchemos? Sí. ¿Cuál es el tema? ¿Es un tema de Casi Ángeles? Sí. Alguien me dice, yo tengo acá anotado, Bravo. Por la tierra. Así, que entonces, dígamelo fuerte de vuelta. Bravo por la tierra. Salvamos nuestros sueños de esta guerra y vamos al rescate de la tierra. Dejamos nuestra casa por la vida, buscando una historia sin mentiras. Queremos resistirnos al destrozo de ser nosotros mismos los despojos. Yo sé que es tiempo de sembrar la luz. Si todos decidimos intentarlo, veremos renacer un nuevo día. Dejamos nuestra casa por la vida, buscando una historia sin mentiras. Queremos resistirnos al destrozo de ser nosotros mismos los despojos. Yo sé que es tiempo de cerrar la luz. La tierra está pidiendo paz, la tierra ya no puede más. que es tiempo de sembrar la luz. Eso no se oculta para no volver. La tierra está pidiendo paz. La tierra ya no puede más. No puede más, no puede más. Ya se cambió. Luchemos porque nos da la vida. Ya es tu tiempo. Sabemos todos que ya llegó el día. Ya es el cambio. Hora libre en Farco Satelital. Acabamos de escuchar un tema musical de Casi Ángeles. ¿Cómo se llamaba? Bravo por la tierra. Muy bien. Tengo una duda. Ahí, yo tengo un productor general ahí que es Alejandro Cantizaro. Está medio loco, yo lo sé, no le digan nada. Pero quiero saber, me dijo, vos preguntarle las 4R. ¿De qué me está hablando? ¿Qué son las 4R? Reduce, recicla, reusa y reacciona. A ver, de vuelta todos juntos. Reduce, recicla, reusa y reacciona. Reacciona, muy bien. Tiene que ver con esto de cuidar el medio ambiente, ¿no? Sí. ¿Y qué es el medio ambiente? ¿Quién me puede explicar brevemente de qué se trata? Nicole, a ver, dale. Comprende el conjunto de valores naturales, sociales y culturales. Existen en un lugar y en un momento determinados que influyen en la vida del ser humano y en las generaciones venideras, las que vendrán. No se trata solo del espacio en el que se desarrolla la vida, sino que también comprende seres vivos, objetos, agua, suelo, y las relaciones entre ellos, así como elementos tan intangibles como la cultura. Bien, los elementos intangibles son esos que uno no puede tocar, pero que están ahí. ¿Querías comentarme algo? Y tenemos más cosas para decir, dale. Sí. Fuerte, más cerca. Hay algo que tendríamos que reciclar mucho, que es el agua, porque solo 3% de ella es agua dulce. Uh-huh. Por eso hay mucha de ella, siempre está sucia y así se ensucia el agua. Y tenemos un problema con el tema del consumo, ¿no? ¿Se la escucha bien a la niña? ¿Sí? Perfecto. Una de las cosas entonces que nos estaba diciendo, ¿cuál es tu nombre? Sofía Muñoz. Sofía nos estaba diciendo que tenemos que cuidar el agua. Es importantísimo cuidar el agua. Por esto, de que es muy poca la cantidad que es agua consumible, que la podemos tomar, ¿sí? Porque es agua dulce. ¿Tenías algo para agregar vos? Porque lo demás es todo agua salada y eso no podemos tomar. Es más, nos mata, nos hace mal. El agua salada, el agua de los mares, no la podemos consumir. Esto es cierto. De la playa. Porque tiene unos organismos, creo. De tiburones. Tiene muchas sales y tiene microorganismos. Aparte, ahí en las partes cálidas hay tiburones, es verdad. Pero eso no sería un problema de contaminación, sino de que nos morfe. Sí. ¿Algo más tenía para comentarnos acá la compañera? ¿Sí? Dígame. El 5 de julio fue el Día Mundial del Medio Ambiente. ¿El 5 de junio o de julio? Junio. Junio de este mes. Sí. Fue el Día Mundial del Medio Ambiente. Y, a ver, ¿para qué nos sirve recordar este día? Nos sirve recordarlo para poder reciclar. y cuidar más al mundo. Para no contaminar el planeta. Eso, para ser consciente de que no hay que contaminar el planeta. ¿Qué nos quiere decir, compañera? Sirve para tomar conciencia y poder recordar lo que muchas escuelas o lugares pueden estar haciendo por el planeta. Les voy a pedir entonces que repasemos esas cuatro R's que son importantísimas entonces. Sí. ¿Sí las dicen todos juntos? ¿Sí, vale. las cuatro R's? Sí. Vale. ¿Cuáles son? A ver, una. Reduce, reutiliza, reusa, reacciona. Me encantó, otra vez, así. A ver, así se lo graban en la cabeza. Primero. Reduce, recicla, reusa, reacciona. Muy bien, de esto se trata, de empezar entonces a tomar conciencia y hacer algo, ¿sí? Lo primero que podemos hacer no solo es contar lo que nos pasa como mundo, como planeta, sino empezar a hacer algo, ¿sí? No contaminar la tierra. Exactamente, no tirar basura. No tirar basura en la calle. No tirar basura en la calle, no tirar plásticos, ¿sí? No reciclar, tirar esta cosa que ustedes me estaban diciendo es muy importante. Ni no tampoco tirar cosas eléctricas, ni eso. Celulares. Y no tenemos que tirar papel agua. Bolsas, pilas, celulares, son cosas muy contaminantes. Bien, a ver, había un cuento que ustedes me querían contar por algo. ¿Quién se atreve y dale, animate? Juanito el basurero. Hay una vez un chico que se llamaba Juanito, pero era muy sucio. Tiraba basura siempre, en su casa, en la calle, en la escuela. Y lo peor de todos, en casas que no eran suyas. Un día fue una carrera de bicicletas y estaba comiendo un chapetín, pero tiró el papelito al piso y la rueda de una bicicleta se trabó e hizo que otra y otra se chocaran, y por eso lo retaron 2 días, 2 aburridos días sin hacer nada de nada. Lo único que podía hacer era recoger toda la basura que estaba tirada en el piso y unos descansos para comer. Después, unos días después, se había dado cuenta que ya había terminado su castigo. Pero, y lo que no se había dado cuenta era que ya no tiraba basura al piso. Ni en su casa, ni en la calle, ni en la escuela, ni en casas que no son suyas. Entonces lo felicitaron. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muy bien. ¿Y quién es este cuento? A ver. Mío. Es tuyo. Bien. ¿Cuál es tu nombre? Iñaki González Chami. Bien, así le recordamos a la gente quién habló. Hay gente que todavía no se presentó. Yo les voy a pedir que antes de que, porque sé que tenemos un espacio de medio de poesía y de idiomas, pero antes de eso quiero escuchar las voces de los que todavía no hablaron y de los que no se presentaron. ¿Pueden ser? Sí. ¿Sí? ¿Me dicen sus nombres? Said. Viviana. Walter. David. Nicolás. Tomás. Jason. Sharon. Y yo, Axel. Muy bien, Axel. Yo. Jazmín. Sofía. ¿Alguien más no se había presentado? Jonathan. Bueno, a todos bienvenidos, chicos. Son todos parte, a ver, le vamos a recordar a la gente que nos está escuchando que son parte de los chicos de la Escuela Cornelio Saavedra. Sí. Escuela número 14 del Distrito Escolar Primero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Es correcto esto? Sí. ¿Del barrio de Valvanera? Sí. Bien, me contaron que estuvieron trabajando con idiomas, estuvieron trabajando con inglés. Sí. ¿Quién es la seño de inglés o el seño? Claudia. Bien, ¿y qué hicieron con ella? ¿Qué trabajaron? Un poema en inglés. Hicimos una pequeña poesía. Ah, ¿y qué, la pueden recitar? ¿Alguien la puede recordar? Yes is my home. Yes is my home. I will never return. Yes is my home. El planeta es mi casa. Muy bien. Che, qué bueno. ¿Cuándo lo trabajaron esto? Hace un mes que venimos estudiando esto. Lo terminaron hace unos días y lo vienen trabajando hace 2 meses. Sí. Vienen trabajando mucho, che, para venir hoy acá. Sí, sí, bastante. Desde que empezó el año. Mirá. El primer grado. Nos esforzamos mucho porque hay muchas cosas que no entendíamos. Bueno, hay que empezar a conocerlas, ¿no? Y está bueno. ¿Les gustó el trabajo que fueron haciendo? Sí. Bueno, yo sé que ahora tenemos una leyenda y que vamos a escuchar todos juntos. ¿Quiénes trabajaron en esa leyenda? Nicole Sola. ¿Nicole sola? ¿No la ayudó a nadie? Ah, sí. Nadie. Patricia y Agustina. Patricia y Agustina también, aparte de Nicole. ¿Agustina o Agustina? Agustina. Agus. Bien, no digo, uno dice mal los nombres, después la gente se me ofende. Así que. Sí, bueno, ¿cómo se llama esa leyenda? El abatí. ¿El? Abatí. Abatí. ¿De qué origen es esa palabra? Hombre nariz. Guaraní. Vamos a escuchar entonces una leyenda. ¿Guaraní? ¿Qué se llama? Hombre nariz. El abatí, hombre nariz. No, indio de... Sí. Nariz de indio. No, hombre nariz era. No. Ahora me lo discuten, para nosotros va a ser el abatí. Aba, hombre. Cuenta una leyenda guaraní que el indio abatí vivía en un bosque con su mujer y sus hijos. En una choza vecina vivía su amigo del alma. Abatí y su amigo salían siempre juntos a cazar y a pescar. Entre los dos se protegían de los animales más feroces y de otros peligros que hay en la selva. Eran buenos cazadores y mejores todavía en el momento de la pesca. A veces traían peces tan grandes que con uno solo alcanzaba para alimentar a toda la familia. Pero llegó un día en que los animales desaparecieron de la selva y la caza se hizo difícil. Tiraron las redes al río y las sacaron vacías. Todas las noches los hijos esperaban, hambrientos, el regreso de Abatí. Pero la suerte no cambiaba y los dos amigos no sabían qué hacer. Recorrían el bosque de punta a punta, sin encontrar nada que sirviera para alimentar a los hijos. Terminaban conformándose con frutos verdes y algún animal pequeño que encontraban de vez en cuando. Esta situación fue empeorando cada día tras día. Una mañana, Abatí y su amigo caminaban por el bosque cabizbajos y sin esperanza, cuando de entre los árboles apareció un guerrero que les dijo: «Soy enviado de Neandereya, su dios. Él me mandó para ayudarlo. ¿Cómo sabe que hace tiempo no consiguen nada que comer? Decidió darles una planta nueva. El fruto de esa planta es grande y bello, pero servirá de alimento para ustedes, para sus hijos y para los hijos de sus hijos. Pero antes tendrán que pelear conmigo, y uno de los dos, el más débil, deberá morir en la lucha». Los tres comenzaron a luchar en un claro del bosque. Abatí y su amigo peleaban con todo el corazón. Pero el guerrero era muy fuerte y ellos estaban débiles porque hace tiempo que no comían. Finalmente, Abatí no pudo más y resultó vencido. Su amigo lo enterró dejándole la punta de la nariz a flor de tierra, como había indicado el guerrero, y guardó el secreto para siempre. La familia buscó al indio Abatí por todo el bosque. Cuando encontraron el montón de tierra que cubría su cuerpo, lloraron sobre él. Varias lunas con sus cuatro fases iluminaron la selva. Y un día de primavera vieron que la nariz de Abatí se levantaba una planta con un penacho blanco en el centro. «¡Abatí ha revivido!», gritaba la mujer y los hijos. Saltaban por el bosque llenos de alegría. «¡Abatí ha revivido! ¡Abatí ha revivido!», pregonaban por toda la aldea. Y la noticia corrió de pueblo en pueblo. Abatí, siguiendo la voluntad de Neandereya, se había convertido en una planta con un fruto hermoso. Y ese fruto sirvió de alimento a todos los hombres. Así nació el maíz. Las escuelas hacen radio. Hora libre en Farco Satelital. Y acabamos de escuchar entonces una leyenda que se llamaba el abatí, ¿sí? El lenguaje me dijeron ustedes que era del guaraní. ¿Y cuál era la enseñanza? ¿De qué trataba esta historia? Del nacimiento del maíz. El nacimiento del maíz. ¿Y de dónde saca sus nutrientes el maíz para crecer? De la tierra. ¿Y qué hay que cuidar entonces de la tierra? La tierra misma, que no es... La tierra, el maíz, el medio ambiente. El medio ambiente, exactamente. Muy bien, decilo fuerte. El medio ambiente que cuidar, porque si no va a estar podrido, va a estar sucio, va a estar contaminado ese maíz. El mundo dura menos. Exactamente, y nuestra vida va a ser mala, ¿sí? Vamos a estar enfermos. Por ahí lo que les pregunto es, aparte de entonces, trabajaron, veo que poesías en otro idioma, trabajaron en inglés, trabajaron esta historia que es una leyenda. ¿Me dijeron también que hicieron canciones? Sí. ¿Quiénes son los que trabajaban en las canciones? Martina. Primero y principal. Wow, son varios. Primero y principal somos tres. Y díganme los nombres, porque acá ustedes me levantan. Martina. ¿Y quién es? A ver, díganme sus nombres. Jonathan. Jamil, Jonathan. Sharon. Y Tomás. Aldana y Sofía. Después se fueron sumando. ¿Y cómo es la canción? ¿Quién me la muestra? ¿Se puede escuchar esa canción? Sí. ¿Y cómo hacemos para que la escuchemos todos? Cantamos. Gritando. Bueno, los escucho. Dale. Salvemos a la Tierra, que es nuestro planeta. Si estamos todos juntos, podemos reciclar. La Tierra es nuestra casa, la Tierra es nuestro hogar, y todos juntos la podemos ayudar. Ahorremos la energía y el agua, así el planeta Tierra se curará. ¡Ayudemos al planeta! Muy bien, che, fuerte ese aplauso. Muy bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué pasó que nos enojamos? No, es que... Nada. ¿Y Jason? Palito. Ay, ¿qué pasó ahí? Bueno, ahora lo van a hablar, ¿sí? Cuéntenme, a las seños les pregunto ahora, las dos que están presentes. ¿Sí? ¿Cómo se trabajó todo esto? Porque veo que hay mucho trabajo. Bueno, originalmente creo que más que nada apuntamos a hacer un cambio de conciencia. Y bueno, comenzamos a estimularlo de las diferentes áreas y aparte, bueno, fue un trabajo integrado, ¿no? Pregunto, ¿fue un proyecto dentro de la escuela? ¿Es parte de los contenidos obligatorios? ¿Fue parte del proyecto escuela? ¿Cómo lo trabajaron? Sí, es parte del proyecto institucional, básicamente. Entonces, bueno, ya desde el principio de año apuntamos a que los chicos trabajen desde las diferentes áreas con este tema. Acá yo veo a dos maestras, los chicos nombraban a más. Lo que les pregunto es, ¿qué hizo cada una de ustedes y cuál es la perspectiva? Vamos, acérquese sin miedo. Bueno, yo soy la profe de teatro, soy Carmen, y conmigo lo que hicieron fue, primero hicieron un trabajo muy grande de investigación con la seño y tenían mucho material. Cuando llegamos al momento en que volcar ese material en el teatro, lo que hicimos es, mediante de la técnica de improvisaciones, ellos empezaron a armar historias que tenían que ver todas con el medio ambiente, con cuidar el planeta, y todas situaciones problemáticas en las que concretamente se trabajaba eso, ¿sí? Con un personaje que tiraba basura. Bueno, han surgido improvisaciones de todo tipo y en todos los entornos. Y la verdad que muy bueno. Es muy interesante ver cuando hay todo un trabajo detrás, los chicos empiezan a manejar una información que empieza a aparecer en el teatro. Claro. También, o sea, estaban entre las primeras improvisaciones y las últimas, hay un cambio muy importante en la estructura del armado, en la información que aparece, en los objetivos, la verdad que... Y hay algo que para todos, digamos, para los oyentes y para nosotros, que es, una cosa es tomar conciencia, empezar a manejar la información, pero otra de las cosas muy importantes es ponerle el cuerpo a esto. Y si uno tiene conciencia, después hay que poner el cuerpo. Hay que levantar la basura que vemos caída. Porque nos pasaba, por ejemplo, que empezábamos a armar el espacio para armar y estábamos hablando de reciclar y de juntar cosas y el aula era un lío. Claro. O quedaba todo hecho un desorden. Entonces, mismo el trabajo nos fue llevando, ¿sí? A tomar una conciencia real. Claro, hay que ir cambiando las acciones que uno hace día a día con el cuerpo, con este andar que tenemos en la vida cotidiana. Así que, buen laburo, che. Me gustó y me está gustando mucho. Ahora hay un tema musical que vamos a escuchar, ¿no? Es un tema de Louis Armstrong, ¿puede ser? ¿Me ayudan? Sí. ¿Sí? ¿Es así? Antes de presentar este tema, yo quiero que me repasen, ahora sí, explicando cada una de esas cuatro R's que repetimos muchas veces. ¿Cuál es la primera R y qué significa? La primera R es reduce. Evita todo aquello que de una u otra forma genera un desperdicio innecesario. Eso es reduce. ¿La segunda? Recicla. Utiliza todos los materiales una y otra vez, integrándolos a otro proceso natural e industrial para hacer un mismo producto utilizando menos recursos naturales. Esa fue recicla. Bien. Ahora viene reuse. Volver a usar un producto o materia varias veces sin tratamiento. Tal es la máxima utilidad a los objetivos sin necesidad de destruirlos o desecharse de ellos. Bien, eso es reuse. ¿Sí? ¿Está bien? Claro, que habíamos dicho de reutilizar hoy también. Reutilizar sería otra forma de llamarlo. Reacciona. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo actuamos? Esto es reaccionar, hacer algo, no quedarse en el molde, empezar a hacer cosas para que la cosa cambie. Los decimos todos juntos de vuelta y con eso vamos a escuchar un tema musical. Dale. Las cuatro R's. Reduce, recicla, reusa, reacciona. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white. Bright, blessed day, the dark, sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful. Escúchanos en www.farco.org.ar. Y ahora sí, volvemos a este tema musical. Les contamos a los oyentes que estamos en hora libre en Farco Satelital, con la alegría hoy de recibir a los chicos de la Escuela Cornelio Saavedra, que muchos nos vinieron a mostrar acerca de sus trabajos realizados sobre medio ambiente, sobre poesía en inglés, sobre algunos cuentos, por ahí algunas leyendas. Les pido que con muchísimo respeto tengan en cuenta que este es un trabajo realizado por chicos de cuarto grado. ¿Sí? Cuarto grado B, me dice acá el compañero. Y le, todavía nos quedan más sorpresas. Una de las cosas que quedan son poesías. ¿Quiénes realizaron estas poesías? ¿Quién me cuenta primero cómo las hicieron? ¿Cómo trabajaron? Dale. Cuando nos dijeron que teníamos que trabajar con el tema del medio ambiente, se nos ocurrió hacer poesías. Muy bien. Tal vez influyen en la conciencia. ¿Y empezaron a escribirlas ustedes? ¿Las escribieron con la seña? ¿Las buscaron en la biblioteca? Nosotras las inventamos. Bueno, quiero escucharlas, dale. Así que basta de presentaciones y disfrutemos un poco de esas producciones. Nuestro mundo es nuestra casa, nuestro mundo es nuestro hogar, y nosotros lo cuidamos con mucha felicidad. Otra vez, pero más fuerte, más cerquita. Te voy a pedir que trates de algún modo de acercarte al micrófono, porque estás medio lejos y si no, no se va a escuchar bien. Nuestro mundo es nuestra casa, nuestro mundo es nuestro hogar, y nosotros lo cuidamos con mucha felicidad. Muy bien, ¿esa de quién es? De Nicole. De Nicole. De la de Olivia. Nuestro planeta es propuesta pues si no, que es yo... Me he pensado es que por lo menos dos o tres personas cada tanto pasen, no sé, verificando que no haya tanta basura en el suelo o limpiando más que nada las calles. Que haya un trabajo activo de control y ahí de hacer recordarle a la gente lo que también tiene que hacer. Recordar a la gente también los que tendrían que limpiar más. Las veredas, que también son los encargados de limpiar las veredas, que a veces no hacen muy bien, porque en vez de limpiar antes de que la gente pase, mientras estás pasando te tiran agua. ¿Sí? Claro. Hay que también sí. Saber convivir, digamos. A mí me pasó una mañana, sí. Estaba un compañero Axel, cuando estaba caminando, un señor estaba... Tomamos cigarrillo. Te podría haber quemado. El ojo. Sofi, querías decir algo. A ver, vamos a escucharnos todos, dale. Más cerca, estás muy lejos y muy bajito me estás hablando. A ver, ayúdenla que se acerque acá al micrófono. Dale. Por acá. A ver. Quería decir que podríamos todos. Ayudar un poco al planeta, por lo menos. Un día cada tanto. Poder así como no lo tenemos tan sucio y vivir en un mundo mejor. A ver, esta idea de tener algún día dedicado a esto, de juntarnos para hacer alguna de estas cosas, ¿no? Y cada tanto recordarlas. Sí, ¿qué querías decir? Dale. Que una vez estaba en jardín, era chiquito y no sé quién estaba con el cigarrillo así. Y justo estaba caminando para atrás y me quedé toda la mano. Te quemó. Bien, ahí pasan algunas cuestiones que es... Se me hizo una ampolla. Muchas veces uno no es consciente que las acciones de uno terminan lastimando a los otros con los quienes... Quizás no sepas el nombre, pero con quién convivís. Porque en la sociedad una de las características que tenemos nosotros es que cuando estamos en la urbe, en la gran ciudad, es que hacemos de cuenta como que los otros no están ahí. Uno camina por la calle y los demás están ahí como que... Yo ni los veo... Y solamente importa uno. Y la verdad es que si uno tira un pucho, lo puede prender fuego al otro. Si uno tira basura, puede contaminarle la comida del otro. Tiene que empezar a importarnos. Y el cambio tiene que ser por empezar por nosotros mismos, ¿no? ¿Qué? Quería decir que cuando yo iba caminando por... Que había cerzos. Yo iba caminando. Y cuando doy un paso más, estaba con mi sobrinito y mi hermana. Mi hermana lo tenía, mi sobrinito. Y cuando voy... sale una rata gorda. ¡Qué bobo! Y me voy para atrás y cuando hacen así, acá estaba así y no entraban. Y entonces mi hermana dice, ¡ay! Ya está contaminando, y yo le digo. Es mugre eso. Es mugre, la rata va a como... A ver, ¿qué más? Porque tenemos que ir cerrando el programa. Cuénteme. Dale. No hay que... Sí, hay que pensar en nosotros mismos, pero también hay que pensar en las otras personas, porque si vos tirás un desecho tóxico o cualquier cosa, no es solo tirarlo e irte y estás todo bien, porque tenés que pensar en otra persona, menos si viene, agarra algo y le hace mal. ahí digo, hay que ser responsable, ser consciente de que las acciones de uno tienen consecuencias en la vida de los otros. Hay que respetar y respetarlos. Exactamente, respetar y respetarlos. Una vez estaba viniendo al cole y justo cerca del cordón había una rata con una paloma ahí toda aplastada por un auto. Bueno, yo le digo rata con alas. Rata con alas, pero eso es una pobre paloma. A ver. Yo quería poner en memoria también la gente que vende en la calle. Por ejemplo, cerca de la escuela yo iba cerca. Y cruzamos una calle y siempre dos por tres hay señores vendiendo comida. En bandeja, así como te lo dan en un restaurante para llevar, sí, te lo hacen ahí. Y para mí es muy muy contaminante. Contaminante para uno y para el que está comiendo. Puede ser peligroso que no esté cuidado la higiene. Eso hay que controlarlo, sí. Un día cuando yo estaba en Mar del Plata, estaban tomando y me tiraron cerveza en mi pierna. Te tiraron encima cerveza. Ah, bueno. O sea, eso es una agresión prácticamente. Chicos, nos queda poco tiempo. Así que les voy a pedir que recordemos a la gente algunas de estas ideas. Así nos podemos despedir. Sí. Tomás. Rodríguez. Nombre. Ángel. David. Jonathan. ¿Quién más hizo este programa? Cuéntenme sus nombres. Olivia. Said. Iñaki. Jazmín. Sofía. Martina Cerda. Nicolás. Areco. Brenda, me falta todavía. Lucía. Axel, ¿quién más me está faltando? Que me digas un nombre. Walter. Jason. Viviana. Jason. Sebastián. Sofía. ¿Qué más? Sharon. Allá afuera, ¿quién está en la operación técnica? Brian. Bueno, a todos, chicos, muchísimas gracias por haber venido. Esto fue La Libre. Yo les digo hasta la próxima vez. ¿Puede ser? Nos despedimos con un fuerte aplauso. ¡Qué buena onda! Hacemos Hora Libre por Farco Satelital. Operación técnica, Débora Curlo. Edición, Gabriela Estroczuk. Asistencia técnica y web, Leandro Pafundi. Producción general, César Baldoni. Producción en escuelas, Néstor Cortés, Alejandro Canizaro, Eva González García, Clarisa Gambera, Antonella Ferrari Solesi, Patricia D'Ambrosio, Tita Lizarati. Conducción, Cristian Gauna. Coordinación general, Mariano Molina. www.programarec.com.ar